Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18 horas, la escritora quiteña Edla Iturralde recibirá la condecoración Manuela Sáenz Libertadora de Libertador en el grado internacional de primera clase en el antiguo Círculo Militar de Quito. La presea es entregada por el Consejo de Fundadores de la Confraternidad Boliviana de América, con sede en Bogotá. La escritora quiteña fue presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Literatura Infantil y Juvenil y ha publicado 59 libros infanto-juveniles, divididos entre novelas y colecciones de cuentos. Internacionales. Caracas. La Asamblea Nacional de Venezuela declara a la gaita zuliana género musical original del estado de Zulia como patrimonio cultural el próximo 19 de noviembre, y así se informó a la Agencia Venezolana de Noticias. El presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, durante una sesión especial que se realizó este martes en el Teatro Baral de Maracaibo. La gaita zuliana es parte de las tradiciones decembrinas y navideñas del pueblo venezolano. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.